you do what they told ya. And now you do what they told ya. And now you do what they told ya. And now you do what they told ya. And now you do what they told ya. Now you do what they told ya. Estás escuchando el canal de Qué Punk Rock, yo soy Alf desde el otro lado del charco. Y pues aquí una pequeña crónica de lo que ha pasado. Pues no sé si en crónicas, pero me ha sorprendido varias cosas. Eso vamos a empezar por ahí. Empezamos con la rola de Killing in the Name of the Rage Against the Machine. Y esto tiene un motivo, porque en el gabacho, en Estados Unidos, salieron a las calles un montón de gente desde hace ya 2 semanas. Están saliendo en Minneapolis a pesar de que el frío está cabrón. Y digo está cabrón porque están a menos 20 grados y si cala, yo creo que los huesos el menos 20. Yo solo he estado pocas veces a menos 20 en mi vida. Creo que menos 13 es cuando ya estoy, parezco un cubito de hielo. Y sí se pone bien denso ese frío. Y a pesar de todo, la gente está saliendo a la calle para parar estas agresiones desde el aparato represivo que se inventaron, que es esta persecución hacia los migrantes. Que además la persecución hacia los migrantes está muy fuerte porque, pues, quién sabe quién chingado sea migrante, ¿no? Es más bien, se está persiguiendo a las personas de color, de que no son blancas. Y no solo eso, pues ya están los del ICE, ICE, está matando gente que también son blancas como medida persuasiva, digamos. No, medida que para evitar que la gente vaya y proteja a los migrantes, para evitar que protejan y que estén denunciando, para insertar el miedo en los huesos de las personas que solidariamente están trabajando, están haciendo y están avisando a sus vecinos que viene la ICE a tomarlos presos. Y es para hacer una coerción para que la gente no salga a protestar. Y sin embargo lo están haciendo, que es algo muy, muy impactante, muy impresionante que lo hagan, ¿no? Me parece que ese es en este horror. Es increíble cómo desde el otro lado del charco pues estamos viendo esto. Y bueno, pues quería empezar con algo de estos comentarios, hablando de lo que está pasando de este lado del charco, las repercusiones que tienen de este lado y cómo ha sido el ignorar, el no darse cuenta, el no decir nada, como negarlo, la negación de lo que está sucediendo del otro lado del charco, que además tiene implicaciones fuertes acá, porque pues al final están llevándose a cabo políticas similares. Todavía no llegamos a que haya una política de migración, pero pues, no olvidemos que está el Frontex y que tienen tratados con países del África del Norte para tener internados en cárceles, en campos de concentración, a las personas que están migrando y que para que no pasen del otro lado. En el Mediterráneo se ahogan miles de personas anualmente. Y en Palestina tenemos el horror, donde están tratando de desaparecer a un pueblo que se niega a desaparecer y que se niega a irse, a pesar de que están masacrándolos, están exigiendo que se vayan. Por cierto, si ustedes leen el Viejo Testamento ahora, se darán cuenta de lo pues xenofóbico que puede llegar a ser, ¿no? O sea, ahora sí que estoy como Peña Nieto, no lo he leído todo, pero he leído varios pasajes. Leí el de David y Goliat, ese me parece muy, muy importante leerlo y reflexionar sobre ese pasaje, porque al final lo que tiene David es una pistola, ¿no? Tiene una onda y mata a Goliat, no en un pleito de uno a uno que hubiera sido, que no hubiera sido igual, porque Goliat era terriblemente grande, pero David tiene una onda, es decir, tiene una pistola, y tira con la onda y le pega en la cabeza, muere Goliat, pero tampoco fue un enfrentamiento, él tiene la pistola, y nuevamente no es un enfrentamiento de iguales, sino que es un enfrentamiento con alguien que tiene un arma y la otra persona iba a atacar de otra forma, ¿no? Digo, léanlo, es interesante, sobre todo porque te das cuenta que muchos, que sí es altamente xenofóbico y que puedes reinterpretarla de otra forma, ¿no? Esto tiene que ver con que estoy leyendo a Saramago también, nuevamente a los Evangelios según Jesucristo, donde ya está ahorita con el pastor, que después creo que le llaman Lucifer. Y bueno, pues estamos en eso y les voy a comentar lo que pienso. Está escuchando el canal de K-Punk Rock, vamos con Rola y seguimos. A ver, yo creo que les voy a poner otra de Rage. Va pues. Dominate. What better time than now? Bueno, pues les pusimos Guerrilla Radio de Rage Against the Machine esta hora. Tengo que ver cómo mejoro el sonido, que siento que se nos va para arriba y para abajo. Pero bueno, regresando a los temas de lo que está sucediendo en Estados Unidos, pues sí, están haciendo una resistencia muy fuerte desde la población civil, que afortunadamente, y sigo pensando que es una fortuna para los gringos y para la gente de la población en general, es que ahí tienen la segunda enmienda donde les permiten usar armas para tumbar un gobierno, ¿cómo le llaman? Un gobierno tirano. Por eso está la segunda enmienda. No estoy de acuerdo en eso, pero bueno, cada quien. Y sin embargo, por ejemplo, al chico que mataron, a la persona que mataron, es chico, pues, la persona de 37 años, el hombre, Alex, que asesinó la... El ICE me metió 10 tiros, hágame el favor, y estaba ya desarmado y en el piso, ¿no? O sea, no había razón. Pero él se atuvo a la segunda enmienda y legalmente traía su arma ahí, ¿no? Se ha hablado mucho de esto. Lo que me sorprende es de que no haya, hasta el momento, una resistencia armada, que es bueno eso, porque entonces de repente se puede volver, es un desmadre. Y de repente todo el mundo va a estar tirando tiros. Y ahí sí, la guerra civil, ¿a quién ayuda? He estado pensando, he escuchado comentarios. Para mí lo que me quedé pensando al principio cuando escuché esto, dije, ¿qué es una guerra civil? Dices, ¿a quién le ayuda que lo declaren de guerra civil lo que está pasando en Estados Unidos? Primera, pues, los que van a ser perseguidos en esta guerra civil, si es, pues, van a ser los migrantes, van a ser las personas de color, o sea, tanto negros, van a ser los indígenas, como le llaman Native American, que además, curiosamente, los gringos blancos también dicen que son Native American. Sí, puede ser, en el sentido de que ya llevan muchos siglos ahí viviendo. Sin embargo, eso no les da razón de que se vayan en contra de los migrantes, que también son gente que está ahí, y que además son Native American, muchos de ellos también, porque en el sentido estricto, pues ellos vienen de pueblos indígenas de sur de la frontera, y muchos de ellos olvidan que gran parte del territorio norteamericano fue robado a los indígenas, y gran parte de ese territorio era administrado y también fue robado por España en su momento, y administrado después por México, que en 1848, después de la invasión norteamericana a México, se vende, entre comillas, el territorio mexicano, la mitad del territorio mexicano de Estados Unidos, para que Estados Unidos llegue de costa a costa, que era como que la idea. Y curiosamente, en 1849 se descubre oro en San Francisco y viene la fiebre del oro. Qué curioso, ¿no? 1849. Y esto viene a que, si recuerdan, ¿cómo se llama el equipo de fútbol americano de San Francisco? Se llaman los 49 de San Francisco, 49 por la fiebre de oro. Entonces, volviendo y recopilando toda esta información que tenemos, pues te das cuenta que es impresionante que no haya una resistencia armada en contra del ICE, que además está fuertemente armada, que según escuché que tenía... el presupuesto de la Armada del Ejército de España, no más el ICE, es el presupuesto que se les ha dado, y está funcionando como un brazo político armado en contra de los migrantes, donde están encontrando el enemigo interno, los que son culpables de todo. Entonces, Tom Morello dijo hace poco, dijo lo siguiente: If it looks like fascist, sound like fascist, act like fascist, dress like fascist, talks like fascists, kill like fascism, and lies like fascism, boy and girls, it's fucking fascism. Es decir,

Nos vemos con una rola que es Esta No Es América, de Residente, que del vocalista de Calle 13, o el rapero de Calle 13. Y bueno, lo que quería comentarles son varias cosas. La reacción que sucedió de este lado fue que en los medios casi no se habló, a diferencia de México, por ejemplo, en La Jornada. No sé en los otros periódicos, que no los checo. Yo leo mucho La Jornada porque es desde que salí, es lo que me entero. Y durante la huelga decíamos que leer La Jornada es como una chaqueta mental, porque dices, oh, qué bien vamos, porque está de nuestro lado. Pero me parece que es un buen periódico, es muy buen periódico para leer, informarse, tener una visión crítica y clara de lo que está pasando, porque además dan diferentes versiones de lo mismo dentro de la izquierda, ¿no? O sea, amplían su visión de izquierda. Tenemos a Bellinghausen escribiendo ahí a Robert Sick, Raúl Sick, sí, creo que se llama Sick, está escribiendo también en La Jornada, y tenemos varios, y tenemos gente como Luis Zapata, que pues, es bien pro Cuarta Transformación. Un articulista que me gusta mucho es Astillero. No deja de ser crítico a pesar de que es una persona de izquierda, pero no deja de ser crítico ante las posturas de la Cuarta Transformación, que me parece bien importante, ¿no? O sea, que ya ganamos, entonces ya nadie dice nada. Y bueno, pues en La Jornada sale mucha información sobre lo que pasó en Minneapolis y en Estados Unidos. Se está siguiendo ese proceso, se está siguiendo con David Broke, se está siguiendo todo el proceso que se lleva a cabo en Estados Unidos. Cosa que aquí siempre pasa como al margen. Tú uno abre las plataformas de información de los periódicos y hablan de Trump, de los archivos Epstein y todas estas cosas que pues, sí son bastante graves, pero no hablan de la resistencia de los pueblos, de la resistencia de Estados Unidos, de las personas de Estados Unidos, de que la gente está en la calle en Estados Unidos, que la gente está protestando en la calle en contra de ICE, que se están organizando, que están haciendo convoys y que haciendo grupos de organización para defender a los migrantes. No cuentan que han sido secuestrados niños de 2 años, no cuentan ese tipo de cosas, ¿no? Te falta toda esa información y nuevamente es el silencio lo que está reinando, lo que no dicen. Lo mismo que dice que pasó con Palestina y pasa con Palestina, que es el silencio del horror. No tienen el silencio del horror para negarlo, para no decirlo, para decir, nosotros seguimos siendo los buenos y estamos del lado de los buenos, cuando vemos claramente que no es el caso. No sé si no sea bueno o malo, pero lo que sí es claro es que lo que está realizando los Estados Unidos en contra de los migrantes, en contra de los palestinos con su brazo armado que es Israel, pues no está, no es exactamente algo que esté bien, que está robando cosas, ¿no? Está robando vidas, está acabando con vidas, está, y no son criminales. Los criminales son la gente que está allá arriba. Y bueno, pues acá ni siquiera se mencionan esas cosas. Se mencionan muy al margen, se hablan de otras cosas, pero no es parte de la noticia, de la nota. Probablemente es porque no les afecta tanto, porque pues, no lo ven como un problema. Probablemente es porque no lo quieren ver como un problema. Y sin embargo están muy unidos, muy cercanos a los Estados Unidos, a sus inicios, a lo que hace, porque dependen de ellos militarmente. Entonces como que callan ante el jefe, ¿no? Y después vienen los articulistas, y tenemos aquí un articulista, déjenme se los busco. Aquí encontré un articulista que dice que sí dijo algo, ¿no? Y dice, el ataque mortal de ICE, ¿por qué está mal decir que ICE es como hacer una comparación del ICE, del gobierno norteamericano actual, con los nazis? Dicen, la milicia del ICE no debemos de compararla con la Gestapo o la SA, dice, ¿no? Dice, eso nos lleva a problemas porque no le damos la importancia que tienen históricamente lo que fue la Gestapo y la SA, que fue el brazo armado, y la SS, que es el brazo armado del partido nacional socialista alemán, nacional obrero socialista, que además es eso, ¿no? tiene razón en la parte de que no es comparable en el sentido que pues, son diferentes momentos históricos. Sin embargo, lo puedes usar como analogías de lo que está sucediendo. Y no, la diferencia es, y lo puse aquí en el canal, dice, yo pienso que muchos alemanes siempre creen que lo peor de lo peor han sido los nazis. Y no hay manera de que nadie lo supere. Y tal vez en algo sí tengan razón, ¿no? Es en su nivel de organización para masacrar a los pueblos de manera industrial y de manera limpia, le pongo entre comillas porque lo hacían industrialmente de manera limpia, pero también lo hicieron industrialmente de manera sucia. No hay que recordar lo que pasó en Stalingrado, en todo lo que es era Rusia, cuando en Rusia, en la Unión Soviética, cuando pasaron los nazis por ahí, acabaron con todo. No hay que olvidar Guernica, que no les importó y destrozaron la ciudad cuando fue la Guerra Civil Española. Porque además todo el mundo dice, ay sí, los nazis, todo lo que hicieron en el norte, pues se olvidan, siempre se olvidan de España. Siempre se olvidan de España, que ahí estuvieron los fascistas matando gente, matando españoles por mayor, a gente inocente, a gente que además les dieron un golpe de estado a un gobierno que fue mal o bien democráticamente elegido por los españoles en su momento, que bueno, que es como anarquistas, pues los anarquistas no estaban de acuerdo con el gobierno, pero lo que les hicieron a los españoles fue un golpe de estado para tomar el poder, y fueron los franquistas, en este momento fascistas, apoyados por los nazis y por los fascistas, los fascistas italianos. Y bueno, en eso sí no lo superan tal vez, pero bueno, no tenemos cámaras de gases que sepamos, ¿no? O sea, no nos enteramos si hay. Y bueno, pero olvidan mucho estos alemanes que los perseguidos en Estados Unidos son los migrantes latinoamericanos, son los migrantes mexicanos, son los migrantes de Latinoamérica, de Sudáfrica, de Somalia, que han sido los que están siendo perseguidos por el ICE. Es el enemigo interno y es un grupo que en ese momento se parece mucho a lo que hizo, análogamente, se parece mucho a lo que hicieron los nazis con los judíos, que empezaron a perseguirlos para robarles los bienes. Y no persiguieron a los judíos ricos, persiguieron a los judíos pobres, porque era la justificación para decir que ellos tenían la culpa, y era más fácil para la gente entender esas culpas, ¿no? Entonces, a estas personas que critican, los alemanes que están dándose, criticando estas comparaciones, olvidan la masacre que ha sido hecha por Estados Unidos. Olvidan que Estados Unidos mandó la bomba atómica y masacró a miles, a cientos de millones de personas en un minuto. Y más las personas que sufrieron después. Olvidan Vietnam, olvidan Cuba, olvidan ahorita Venezuela, olvidan Panamá, olvidan la Operación Cóndor, olvidan los 30.000 desaparecidos en Argentina. Olvidan muchas cosas que han sido fomentadas por este imperio norteamericano y que es comparable. Y claro, el problema es de que las personas que están siendo atacadas por ICE son gente racializada, no son blancos. Ahorita están atacando a los blancos y matando blancos como para que les dé miedo y ya no salgan a la calle. Pero la gente que está muriendo y la gente que está siendo encerrada en estos campos de concentración, que son cárceles, la gente que está en España, en los CIE, que también son cárceles, son gente de color, son migrantes. No son blancos, entonces no son comparables. Es igual que en Palestina. En Palestina los que están muriendo son gente de color, no son los blancos. Los blancos son los judíos, por eso los defienden estas personas, parece ser. Aunque te digan que son antirracistas. Pero, y perdón, me equivoqué. Hecho reverso y digo, no son los judíos, son los sionistas judíos. Esos son los blancos y por eso les molesta tanto que digan, no compares. Dices, no, están haciendo algo que es racismo para subyugar y tener a las personas hacia abajo, oprimidas ante este poder, y les roban los bienes, les roban su trabajo y les quitan todo. ¿Les va a salir el tiro por la culata, como dicen en México? Pues sí, puede ser que les salga el tiro por la culata, porque al quitarles todo se quedan ellos también sin mano de obra. Va, pues vamos con otra rola, si no hablo demasiado, y vamos a ver qué les pongo. Oh,

Panamá, que también fue separado de Colombia para hacer el canal de Panamá, donde los gringos agarraron la administración. Y los gringos han hecho todo lo posible para someter nuevamente a Panamá, que es ahorita lo que actualmente es. Están haciendo, están sometiendo a Latinoamérica, están sometiéndonos de la manera de que los tienen por el cuello, aprovechando su brazo militar. Pero bueno, está abriendo muchos frentes, tanto en Latinoamérica, están abriendo frentes también en mismo Estados Unidos, y están abriendo frentes en Europa y en Asia, tienen el frente con China. Por mucha potencia militar que tengan, pues es una mala idea para ellos, ¿no? Porque son demasiados frentes. Eso quiere decir que cuando ya no tienen legitimidad y ya no tienen legitimidad, empiezan a utilizar la fuerza. Es lo que he estado pensando últimamente, que el problema va por ahí, ¿no? Que la fuerza es la que están perdiendo, están perdiendo el consenso en Estados Unidos. Y entonces hay que usar la fuerza. Y está el consenso mundial también, ¿no? Entonces están siendo mucho más agresivos. ¿Por qué? Porque hemos avanzado muchísimo en varias cosas que son buenas para la población en general, como derechos laborales, derechos individuales, derechos para las minorías. Y eso mundialmente a la derecha pues no le conviene. Y están tratando de echar para atrás. Desde este lado del charco, una forma de echar para atrás es de que están proponiendo ahora quitar, por ejemplo, los tiempos, no trabajar de tiempo completo, sino que se permita, aquí en Alemania se permite muy seguido que trabajen no tiempo completo, sino tiempo parcial, medio tiempo, tres cuartos, dependiendo, ¿no? Y muchas veces lo hace la gente porque tiene familia, tiene niños, y tiene que ver cómo tener a sus niños, porque luego uno trabaja para mantener a los niños en instituciones. Entonces no ves a los niños, entonces tienes a los niños hasta las 6 de la tarde porque tienes que chambear, o hasta las 7, y nada más los ves para acostarlos en la cama. Y mucha gente pues prefiere no hacer eso, porque además meterlos a estas instituciones pues implica que tienes un gasto, ¿no? Implica que tienes un gasto. Hay veces que pienso yo que estar teniendo un niño en el kinder y trabajar a tiempo completo es estar manteniendo al niño en el kinder, porque sale luego tan caro mantener a los niños en el kinder, o sea, pagar el kinder sale tan caro que pues es casi el salario que tú estás ganando por esas horas que estás trabajando, ¿no? Al mes. Hay veces que es carísimo, dependiendo de la ciudad donde estés. Hay ciudades que te lo dan gratis, hay ciudades que no te lo dan gratis. Hay veces que tienen que pagar los padres hasta 800 euros mensuales para tener al niño en el kinder, y tal vez la madre está trabajando 30 horas, 20 horas a la semana y gana 1.200 euros, es decir, que se le van 800 euros a esa familia y nada más gana 400 euros por el tiempo que está la madre trabajando, ¿no? O sea, entonces la gente empieza a trabajar medio tiempo porque le conviene más trabajar medio tiempo y decir, bueno, le pago menos el kinder y me sale mejor y tengo más tiempo con mis niños, que es algo que es importante, el tiempo, no el dinero, el tiempo es lo que cuenta y es lo que están viendo la gente de este lado. Pero ahora están, el canciller alemán Merz dice, no, es que tienen que trabajar todos tiempo completo y vamos a prohibir el medio tiempo para producir. Producir a lo pendejo, pero producir. Para producir, para que la economía crezca. Y la pregunta es, ¿necesitamos eso realmente? No lo sé. Estamos pensando en eso, ¿no? Y bueno, regresando a estas críticas que tienen hacia estas comparaciones, a mí lo que me parece malo de cuando empiezan a decir que no se puede comparar a los campos de concentración de los nazis con los campos de concentración de los migrantes que tenemos en España o que tenemos o que hay en Estados Unidos, ¿no? Pues tal vez no sean campos de concentración como de masacre, no sabemos qué pasa allá adentro, es la primera cosa. No sabemos qué sucede allá adentro, pero y tal vez no los gasean. Es lo que no sabemos, pero probablemente no los gasean todavía. Pero acuérdense, al principio los nazis no gaseaban a nadie, ¿no? No mataban a nadie de esa forma. Después empezaron a hacerlo. El problema es de que con esta actitud desde la izquierda y desde estas personas progresistas diciendo no hagan comparaciones, no hagan analogías con los nazis o con los fascistas, no llamen fascismo algo que también es fascismo, que es con Trump. El no hacer esas analogías, ver ese caminito que se está trazando, porque además el fascismo es la expresión máxima del capital y de la oligarquía para mantener el control y el poder que están perdiendo o que estaban perdiendo, o que han perdido. Entonces, el no verlo, el no hacer analogía, lo que pasa en dejar de hacer esas analogías es que desactivan y relativizan el sufrimiento de las personas que están sufriendo de estos autoritarismos. Están relativizando el sufrimiento de que llegue la gente de ICE con armas largas a sacarte de tu casa, a arrestarte en la mañana de tu casa, sacarte con armas largas enfrente de tus hijos sin que tú seas criminal. Si acaso el único falta administrativa que hiciste, porque no es crimen, falta administrativa es no tener los papeles o no tener los papeles en regla, en todo caso. Pero ahí la pregunta es, ¿necesitas papeles para ser un ser humano? Y regresamos al barco de la muerte. Ese es el punto. Nos están controlando vía los papeles, vía los papeles que tenemos, vía las nacionalidades que tenemos. Es la forma de control desde el poder. Y esa es la excusa que nos están dando. No nos ponen la estrella amarilla porque pues, no se puede, pero nos están poniéndolas en el momento que no tenemos esos papeles, o que tenemos esos papeles, pero dice migrante de, migrado, nació en. O sea, el papel te está informando a la persona del poder, al que está representando el poder, de dónde vienes. Y bueno, desde mi punto de vista, ese es el problema real, la desactivación de las personas. Y como digo, no estoy diciendo que estoy diciendo comparaciones así, estoy diciendo son analogías para ver por dónde va, para aprender de la historia, cosa que aquí no han aprendido. Por eso se está permitiendo el genocidio en Palestina, porque aquí no han aprendido nada. El nunca más nada más funciona para la gente blanca, no para la gente de color. El nunca más, le van y le dieron la mano a Pinochet en el momento que hizo el golpe de Estado, un golpe fascista, y le dieron la mano a Pinochet y fueron a hacer negocios con Pinochet desde este lado del charco. Y no se nos olvide, lo hicieron. Entonces, las comparaciones no es que digas está bien o está mal. Las haces las analogías para entender tu presente. No quiere decir que sea lo mismo, sino que es una analogía, es algo que se parece y que parece desembocar en algo. El chiste de que estas personas, en este caso la gente en el norte global, diga, ay, eso no es fascismo, o persigamos, o que hay que producir más, y es que la gente de color no funciona, no sirve, miren nada más cómo cambiaron nuestra imagen de la ciudad, de los migrantes, que ahora ya no son blancos, sino son de color, las personas tienen color, tienen la paleta de colores, se ponen chocolatitos, como diría Pepe Mujica, y les molesta porque hay otras costumbres, hay otras ideas, otras formas de organización, y les molesta porque además tenemos algo, muchos de estos migrantes, tenemos algo que es, sabemos hacer comunidad. Sabemos hacer comunidad, en un caso son familias, en otros casos somos latinoamericanos que sabemos hacer comunidad. Va pues ahí los dejo. Este fue el programa de hoy y los dejo con una rola. Vamos con la de Latinoamérica de Calle 13. Escuchaste el canal de Qué Punk Rock desde el otro lado del charco. Unas pequeñas crónicas, unas pequeñas reflexiones. Vale, pues, ahí nos vemos. Yo soy Alf. Muy buenos días a todos los amables oyentes en esta mañana de su radio Inti Raymi. Allí ya chuca le ya chuba le ya chuba le ya casi quiches. Que ya pues con la tapica ya tata gawa ya tata cura pero ya rima ni cura o ni cura para ni cura. Cuna ka allí está que juega cura chaymo cua que Puerto Rico nación manta pacha. Pa' cura su tigmi calle 13. Y las patas vemos o taquita pomanchis. Chaita que su tigmi Latinoamérica. Uy, ari cusonchis. Cancunapa. Soy lo que dejaron, soy toda la sobra de lo que se robaron. Un pueblo escondido en la cima, mi piel es de cuero, por eso aguanta cualquier clima. Soy una fábrica de humo, mano de obra campesina para tu consumo. Frente de frío en el medio del verano, el amor en los tiempos del cólera, mi hermano. El sol que nace y el día que muere, con los mejores atardeceres. Soy el desarrollo en carne viva, un discurso político sin saliva. Las caras más bonitas que